Aquí comienza Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Economía local, defensa territorial, activismo anticarcelario, autocuidado, espacio contrahegemónico, programa de resistencias feministas. Aquí comienza Libres y Reverdes. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Hola, probando, estamos al aire. Esa, capítulo 68 de Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Saludamos a todos que nos escuchan, a las radios que nos retransmiten, a las compis que nos mandan musiquita para poder salir los jueves a las 7 de la tarde con este programa. A veces es un problema. A veces es un problema, pero es intenta ser un programa. Femininja de resistencia del litoral. Es así, saludamos a todas las cabris ahí que estén escuchando Radio Las Quenche o las otras radios, la Radio Placeres que nos retransmiten Valparaíso, Radio Chocún y Radio Aucán, que son llamadas Palos Sures. Y nada, por recordarles entonces que nos pueden hablar al Instagram, Libres y Reverdes, nos pueden escribir un correo al libresyreverdes@gmail.com o nos pueden mandar un WhatsApp al +569 6868 1624. Si nos quiere mandar una musiquita, bienvenida sea. Si nos quiere mandar un poema también, un cuentito, esa, una actividad, una lectura, lo que quiera compartir por este medio. Si una lectura, un rato nos estuvieran mandando unas lecturas y se hace muy bonito, muy interesante también cuando es así. Así que todo, todo bienvenido, que sea con enfoques femininjas claramente. Y nada, pues ahí desde los pueblos y desde la gente que se organiza. Hola, hola, saludo a todas las Martitas, cabris, ¿cómo están? Un problema, un programa problema, si no, no sería tan entretenido, pues, ¿no es cierto? Radio Comunitaria le lleva ahí el acontecer logístico. Desde los laboratorios clandestinos, construyendo aquí la rebeldía femininja. Sí, así es, eso es. Oiga, tenemos una invitada hoy día para conversar en este programa, a propósito de lo que venimos casi siempre conversando, ¿no? De nuestra territoria, de nuestra tierrita ahí tan, tan dañada, tan violentada por este sistema político, económico, social ahí, extractivista. Así que estamos con Fran, una compita aquí del territorio que participa ahí en el activismo con la colectiva Humedal Corto. ¿Cómo está, querida? Súper bien, muchas gracias. ¡Esa! ¡Hola, hola! Muchas gracias por invitarme nuevamente. Gracias por venir y cuando quiera. Vamos a estar entonces conversando más adelantito ahí de los aconteceres, de las actividades ahí de que han ocurrido específicamente en la quebradita de Córdoba, en el humedal, en los alrededores. Vamos a estar también con un contacto telefónico. Sí, vamos a estar hablando con familiares de Milén, la mujer asesinada por el Estado patriarcal en la penitenciaría de San Miguel. Vamos a estar también hablando sobre la situación de Vicente y con Info Territorial. Sí, pues así es. Ahí para que se siente, agarre el mate, el té, el vino, qué sé yo, la chela, lo que quiera, para acompañar este programa número 68. Esa es. ¿Nos vamos con un temita? Es así, vamos a partir ya con una cancioncita que hace mucho rato que la quería poner y siempre lo olvidaba. Así que ahora, para partir, para que no se quede a la cola, está una canción de las Una Bombers, se llama Abajo el Trabajo y Napo. Ahí, esa nomás, pues ahí la dejo, Abajo el Trabajo y viva la organización y la autogestión. Me

hacía lo que quería. Volvemos a Libres y Reverdes por Radio Lafkenche en su episodio número 68. Estamos, como les habíamos comentado, con Fran para conversar acerca de este bello espacio, bello lugar recuperado, en recuperación por compis, vecinas, vecinos, amigas del territorio que se han reunido y han hecho hartas cositas bellas ahí para la recuperación, la defensa, la protección de este espacio. ¿Sí o no? Así es, ha sido un año, casi un año bien intenso. Mira, lleva casi un año. Más o menos a finales de abril o finales de marzo. De marzo, claro. Ya no, estoy media confundida en las fechas, pero ya vamos camino al año de existencia. Qué bonito. ¿Cómo se gestó esta idea? ¿Cómo surgió? ¿Se encontraron ahí? Mira, no, la verdad es que es un personaje de la agrupación, el Tommy. Es el cabro más joven de la agrupación, o lo era, quizás ahora hay más gente más pequeña. Que él empezó como a asistir al humedal con otras chiquillas, a hacer fotos, registros. Y después en un encuentro de redes ambientales del Litoral Central, él presentó el humedal de Córdoba. Y ahí como que harta gente enganchamos, yo lo vi ahí, ¿cachai? Le hablé, después él nos convocó y empezamos como de a poquito a sumar más rostros. Pues yo invité también a mis amigas que son de la zona y así fue cayendo como más gente. Y la verdad es que ahora somos un grupo igual bastante numeroso y bien, bien diverso. Como bien, que hay gente de todas las edades. Oye, ¿ya hay gente más foránea, nacida y criada? Sí, hay harta gente nacida y criada. Buena, acá en la agrupación. Qué bacán, porque pasa harto de aquí, por lo menos yo ya estoy casi nacida y criada ya. Llevo harto rato y pasa harto en estos lugares que la gente del lugar no conoce los lugares como la Quebrada de Córdoba o como espacios bellos. Es cierto, de hecho como que en estos meses de agrupación, cuando hemos tenido actividades y limpieza, la gente ya nos ha visto. Y igual, claro, aparte de que le surge el interés de participar en las actividades y todo, se empiezan a enterar de cosas que quizás ellos no sabían o nos cuentan, cosas que para nosotros son horribles, así como datos lo que hacían ahí. Horribles, claro. Entonces, igual ahí siempre pareciera que falta más pega territorial, ¿cachai? Como enganchar realmente a la gente que vive alrededor y todo, pero es difícil, pero va. Sí. Igual en este año como que ha funcionado mejor la cosa. Sí, pues pasa harto que en los espacios también la gente antigua que cuenta estas historias también como que te cuentan, o yo me acuerdo, de hecho, hace años, alguna vez yo entré en bote en la quebrada, entré en un bote con un ser de aquí, y era muy divertido. Bueno, divertido. En ese momento a mí nos impactaba porque esta persona que era nacida y criada, como que nos iba mostrando para adentro y nos mostraba de dónde sacaba más leña. Era como, mira, este árbol, este está bueno para volver y hacerlo leña. Como que los recursos naturales así, bueno, era como el diente así, cachete este árbol, vení. Y nunca te decía, mira, aquí hay coipos, mira, este animal es... No manejan tanto ese conocimiento, sino más bien como lo práctico y el beneficio que le pueden sacar a estos lugares. Claro, yo recuerdo muchas veces ahí en esta barrera de arena que hay en el fondo entre la playa y el humedal, haber visto gente trabajando de repente con palos o con cosas así, y en el fondo lo que estos gallos estaban haciendo era vaciar el humedal, hacer un caminito para que el humedal en el fondo no se rebalsara y les entrara el agua a las casas. Y eso lo hicieron muchas veces, por muchos años. Sí, y bastaba una pura persona con una pala para dejar la cagada. Oiga, bueno, para los que por ahí están escuchando y no saben dónde está ubicado esta quebrada, este humedal. Pues. Importante. Sí, estamos hablando, yo me lo imagino, pero debe haber gente que no sabe dónde está. Sí, humedal de Córdoba está en el límite del Tabo de Isla Negra. Es la desembocadura del estero del Rosario. Más hacia arriba está todo el cajón de la quebrada de Córdoba, que tiene una parte hecha santuario de la naturaleza, en el sector de Santa Luisa por el Tabo. Uh-huh, sí, claro. Eso es y ese también es dato importante, porque es como el límite entre dos comunas. Es el límite entre dos comunas. Entonces las municipalidades de estas dos comunas siempre tienen conflicto en quién hace qué. O sea, en verdad se tira la pelota. Claro, más que conflicto no hacen. En realidad es como quién no hace qué. Se supone ¿quién no se hace cargo? todo tiene que ir cambiando. Sí, pues. Bueno, entonces desde ahí empiezan como a convocar, a autoconvocarse y autoconvocar también, o hacer como convocatorias más masivas por las redes, y empieza a gestarse esta colectiva que le pone bueno. Me pone bueno, han hecho ahí senderitos. Creo que como que el hito más importante, que fue que el más pegó en la comunidad, fue el tema de los cisnes cocoroas, cuando hubieron varios casos de aves accidentadas en los cables, sí. Y se logró como hablar con las empresas de luz para que hicieran algo al respecto, claro. Y claro, ellos resolvieron poner como estas tarjetitas que son anticolisión. ¿Y eso quedó ahí? ¿O hay posibilidades que se avancen en algo más? A ver, ellos instalaron estos dispositivos anticolisión, y después igual han habido varios problemas en que se han ido soltando, o el poste que instalaron lo han botado como 4 veces así en choques distintos. No sé si será por la posición o algo así. Entonces igual como que haya habido como un jugo respecto a los cables. Claro. Y nosotros hace muy poco como agrupación les pedimos a estas empresas, porque ellos habían quedado de hacer como un reporte de estos dispositivos, yeah. Si funcionaban o no funcionaban. Les escribimos hace rato ya, y bueno, nos respondieron y enviaron sus propios informes de los monitoreos que hicieron, porque contrataron como una consultora igual para hacer estos monitoreos, y algo hicieron, ¿cachai? Y además funcionó, digamos, no siguieron los accidentes de los cisnes. Nosotros, o sea, de los cisnes en particular no, pero sí tuvimos casos de otras especies accidentadas. No. Y ahí hay que ver, en verdad, contrastarlo con nuestra información, claro, de los monitoreos, sí, y ver qué pasa realmente con la información, claro, que viene. Y yo me imagino que también tiene que ver como con el proceso migratorio de las aves, pues de seguro en ese momento era mucho mayor, ¿cachai?, que durante el invierno. Entonces, si bien no es tan claro el efecto, si es efectivo o no, pues. Claro, o sea, la verdad es que ahí no sabría. Claro, puede ser que en ese momento habían venido más. Porque, por ejemplo, nuestra idea, que fue lo que comentamos desde el comienzo, era que lo ideal sería soterrar los cables. Sí, que pasen por abajo del puente. Exacto. Pero nos explicaban esa vez los técnicos que estaban instalando esas tarjetitas que para hacer algo así habría que cambiar el puente. Porque el puente actual como está no podría sostener la estructura que llevaría los cables entubados en el fondo. Porque por un tema de la tensión, de la no sé qué, y un montón, cosas muy técnicas, los cables que no pueden ir muy juntos, no pueden perder la tensión. En ese puente no podrían poner unos tubos. Efectivamente se podría hacer, ¿cachai? Otro puente que sea igual, quizás incluso más respetuoso, podría ser ahí todo un tema, pero la verdad es que en el mediano o corto plazo eso no va a pasar. Y nadie si nos va a cambiar el con que nadie se hace efectivamente cargo tampoco de estas problemáticas, así como la MUNI, ninguna de las dos MUNI se ha demostrado, así como siempre ha sido la comunidad la que salta cuando algo sucede en Quebrada de Córdoba. Claro, o sea, hace unos veranos atrás, ¿te acuerdas? Parece que fue el principio del 2020, sí, cuando pasaron máquinas y pelaron todo ahí. Y que ahora están vendiendo. ¿Intentaron plotear? ¿Están ploteando de nuevo? Estaba, puso un estacionamiento la persona que compró. Hizo estacionamiento para el verano. Y claro, rápidamente, obvio, todos decían, aquí, ¿qué pasa? Nos volvimos a juntar con don Medina, el señor Medina, que Carlos Medina, que es un profe que está hace 20 años trabajando ahí en la Quebrada de Córdoba, y se hicieron denuncias en la Municipalidad del Tabo, porque es por el lado del Tabo, y al loco lo partieron, y finalmente el loco desistió de su superemprendimiento, y ahí también se conversó a través de la fundación con el dueño para que hiciera algo amigable de pronto. O sea, bueno, efectivamente es tu pedazo de tierra, pero loco, hay animales, es un humedal, hay una zona de amortiguación, qué sé yo. Ahora está vendiendo, o sea, no hizo su negocio, que finalmente, además, el estacionamiento, como ya lo vimos también en Punta Atral, que hace el manso negocio en verano, sí, loco, no. Pagan los partes y no les importa porque es muy bueno, cobran no sé cuánto el día, muy pocos estacionamientos aquí, yo he hecho un estudio de... No, pero conozco áreas por ahí, y no pagan el permiso, porque los partes son mínimos, y con lo que ganan diario, si de verdad, que imagínense cuántos autos habrán en el día, que les cobren 10 lucas al día, es mucha plata diaria, entonces no le importa mucho los partes, pero a este ser se le molestó tanto, le dio tanta lata que fuera gente, que oye, marcamos aquí y hasta aquí llega tu cuestión, que venía la MUNI, que no sé qué, que el loco desistió y ahora está vendiendo, y eso ya había pasado antes con el anterior comprador. Entonces, bueno, es un poco lo que se aboga también en otros lugares, que es cuando los seres se aburren de que la gente haga algo, Sí, pues ahora igual nosotros llamamos al que está vendiendo ahora. Ya. Yeah. Lo venden en 600 millones de pesos. Que si tú lo pensás tampoco es que sea tanta plata, pero igual, claro. Porque, o sea, para lo valioso que es. Sí. Y claro, y el gallo ahí te dice, o sea, no lo llamé yo en particular, lo llamó una amiga, pero el gallo decía, bueno, ahí ustedes pueden hacer lo que quieran, en el fondo estacionamiento, lotear. Cuando vende su pedazo, claro, de tierra. Dependiendo de lo que la Muni diga, lo que la Muni quiera. Eso es lo que él vende, cuando vende el terreno. Claro, lo que sí, no, no les importa nada. No, claro. Y ahí es súper importante estar como alerta antes de que suceda algo, ¿no? ¿Cómo hacerle, han pensado a lo mejor como organización, ver cómo parar lo que hay ahí? Porque en verdad, sinceramente, no es ninguna cosa es viable en ese lugar, a menos que sea un parque, así es como lo único, porque cualquier construcción, estacionamiento, camping, lo que sea, va a ser demasiado invasivo para el lugar donde está. Sí, pues de hecho, por ejemplo, ahora estos días hicieron esta gracia de desmalezar, como le llama la gente. Entonces está lleno de montones, que es súper peligroso porque ahora están secos, son montones, sí, pues, de rama seca que perfectamente se pueden quemar. Y sacaron de hecho varios arbolitos que nosotros habíamos plantado durante el año pasado, que ahora quedaron estos montones de... Y la verdad es que... como ante estas cosas, más que estar así pendientes y como súper aguja, no podemos hacer más, mucho más. Uh-huh. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros instalamos de repente senderos, o sea, cercos así como simbólicos, con, claro, madera, con cuerda, uh-huh, pero eso dura un rato nomás, pues la misma gente igual lo va sacando. Sí, pues. Sí, es brígido porque, por una parte, como un poco pienso también en lo que ha pasado en Punta Talca, ¿no? Que como, ¿cuál es la estrategia? Un poco también es como vino a esta inmobiliaria a... La inmobiliaria le paga a unos trabajadores que vienen con máquina y los trabajadores, claro, no pudieron hacer su pega día uno, no pudieron hacer su pega día dos, no pudieron hacer su pega día tres, ya. Bueno, la empresa empieza a perder porque le paga, uh-huh, a trabajadores que no hacen la pega, los trabajadores no pueden hacer nada. Y mientras tanto, por detrás, uno que hacen todas las cosas que hay que hacer, administrativas, legales, qué sé yo. Pero claro, siempre está el que la propiedad privada es la que manda en este país. Entonces, claro, este loco ahora quiere vender ahí su pedacito de orilla de Quebrada de Córdoba y va a venir el próximo, como este que debe haber estado unos 2 o 3 años con este terreno, porque antes había otro dueño. Entonces viene el otro y, claro, de nuevo, no, voy a lotear, no, voy a hacer no sé qué. Y claro, y ahí estamos de nuevo, saltamos, ay, no, no se puede. Entonces se aburre el otro y como que un poco interminable, po. Interminable mientras nosotros... tratamos de creer que existe igual esta, o que esta, este trabajo que hacemos de educar, de concientizar, sirva, pues, y en algún momento la propia gente valore como la vida silvestre, la vida no humana, pues, ¿cachai? Como cuando nos juntábamos ahí en la quebrada para hablar con el profe Medina. Y nos decía, claro, también se podría hacer algo efectivamente que fuera acorde con el lugar. O sea, es una orilla de quebrada, quizá a alguien se le podría hacer. Y uno se empieza a imaginar, si tuviera dinero, 600 millones para empezar. Algo, no sé, con gente que quiere hacer real ecoturismo, con alguien que quiere venir a mirar los pájaros, con alguien, y claro, y reforestar y todo. Pero en verdad el negocio no está ahí, pues los locos quieren que sea plata rápido. O sea, pero, claro, mirándolo... con sus ojos realmente no es algo claro, rentable, pues. Pero sí podría hacerlo, porque sí, en verdad, pues, como que asegurar la permanencia de un territorio es como riqueza para hartas generaciones, sí, pues, de muchas, sí, formas. Igual ahí entran como las categorías de conservación que se podrían hacer, tal vez como intentar crecer ese espacio, que igual es medio difícil porque todas esas cosas necesita que sea algo súper guau, valioso para poder dejarlo, y claro, ese súper valioso está más cerca de la quebrada, que es la zona protegida. Sobre todo, pero se han desmalizado constantemente. Claro, y lo que queda igual son los planos reguladores, que de repente son los como que hacen que se permita o no se permitan ciertas cosas. Entonces, a lo mejor el plan regulador, que no sé en qué estará la del Tabo, ahí sería como que no se pueda construir, por, claro, lo menos, pues que sea como lugar de parque urbano, no sé qué categoría tienen ahí como de... O sea, protección. De partida, esa zona... ya tiene la categoría de ser un santuario de la naturaleza, claro, porque sí, igual es parte de la quebrada de Córdoba, la desembocadura y todo eso, y por estar cerca de la casa de Pablo Neruda también es como zona típica. Neruda violador. Entonces, se supone que no deberían tampoco, claro, intervenir en la zona y todo eso, pero en lo práctico eso nunca ha servido mucho. Sí, po. Y de hecho, al frente están esas otras cosas gigantescas que le hicieron como tras... No sé, yo nunca me di cuenta que estaban construyendo eso, como unos edificios que están así. Sí, eso, esos edificios eso están al lado del al mar. Lado del mar. Del Ellos, de hecho, en un momento intervinieron la pasada entre el Tabo y la Isla Negra. Con una amiga les fuimos a sacar hartas fotos y mandamos todo eso a la MUNI y todo, y tuvieron la obra para al menos una tarde. Fue algo sí. que les pasó. Bueno, buena. Oiga, vamos a una música, porque está terrible buena la cháchara y vamos a seguir. Y hay que... Es cortito el programa. Siempre ya. nos podemos pasar. Así que podemos darle. ¿Echemos algo para mover la cuerpa? Estaba pensando en que pusiéramos el pedido musical ahí de la Sí, de María Tirana. Presente, entonces cuéntenosla. ¿De dónde vamos viene? A escuchar una banda emergente chilena muy buena, a cargo de María José Donoso, que es compositora y cantante. María Tirana, Clamidia. Esa. Vamos entonces. Esto es Libres y Reverdes. Toma, Mati. Ahora podríamos... positivo y que todo siempre salga muy bien. Votar un presidente que nos abra bien la mente y que sea un ciudadano ideal. Autogestión, economía territorial, comercio local. Radio Lafkenche, comunicando desde la orilla, 87.5 y 87.9 FM. Hola, soy Cassie, hago dibujitos, hago animaciones, también hago distintos objetos. De diseños míos que como emprendedores, a veces hago parches, también vendo póster, stickers y cositas que pueden ver en las publico por Facebook y por Instagram. El Facebook es Casi Casi y el Instagram Casi Casi Nada. Y también hago tatuajes por si quieren tatuarse conmigo. Antes tatuaba handpok y ahora tengo máquina, así que hago ambas cosas. Eso, muchas gracias. El Facebook es Casi Casi y el Instagram Casi Casi Nada. A través del arte resistimos, autogestión y resistimos. La gente que con colores, palabras, sonido que estalla te vuelve a la vida. Radio Las Quenche, comunicando desde la orilla. 87.5 y 87.9 FM. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Porque hacía lo que quería. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, tumba. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Volvemos a Libres y Reverdes por Radio Las Quenche. Estábamos conversando relajadamente con la Fran aquí, las Martas y la Fran, porque bueno, ¿para qué vamos a andar con cuestiones? Hay harto que decir, hay harto que hablar respecto, sobre todo, bueno, de muchas formas de violencia, distintas formas de violencia que nos ofrece hoy día este sistema, ¿no? Este sistema social, económico, político. Pero dentro de lo que estábamos conversando acerca de la quebrada de Córdoba, de la colectiva Humedal Córdoba, que es una bella iniciativa que nace ahí desde la propia necesidad y el cariño hacia estos territorios. Y nada, pues ya llevan cerca de un año trabajando, poniéndole la cuerpita ahí en el espacio, en el territorio, ahí protegiendo, haciendo senderos y cosillas. Tenemos ahora un contacto con otro integrante de la colectiva, con Nico. Él es biólogo, habita por estos territorios también, por allá por Las Cruces. Y también vamos a conversar acerca de ya como cosas un poquito más formales e institucionales, ¿no? De como si la situación en que está la quebrada o el humedal. Claro, dale, dale. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Te escuchamos súper. ¿Sí me escuchan? Sí, bacán. Buena, bacán. Súper, súper. Bacán. Estamos conversando con la Fran. Un poquito de esto, de como la posibilidad de que este lugar se transforme en un humedal urbano. Claro, sí. ¿En qué está eso? Bueno, la figura, bueno, primero que todo agradecerles a todos por la invitación. Qué bacán poder estar hablando en este espacio del humedal. Yo había estado antes acá, había hablado creo con la Connie, antes de hecho. Sí. Pero claro, igual este el humedal Córdoba del cual estaban hablando con la Fran antes, es un lugar súper importante, creo, para no solamente para el estado, sino que para el litoral en general. Sabemos que en la zona central existe una red de humedales que se puede observar desde Concón, el norte de Concón, de Papú, de esos sectores, hasta Pichilemu, quizás. Hay una red de humedal importante que sostiene una amplia biodiversidad de aves, de flores. Entonces, cuando uno habla sobre la importancia de este tipo de espacio, no solamente tiene que ver con lo que ocurre en ese lugar precisamente, sino que cómo este lugar ayuda a sostener la vida en todo el litoral central. Entonces, en ese contexto es que está la figura del humedal urbano, que se implementa a través de una ley, el 2016 creo, que toma algunas características de la legislación anterior en torno al cuidado de estos lugares, como los sitios Ramsa, y le da la particularidad de reconocer estos lugares que están cerca de sectores urbanos como en la categoría de humedal, y por lo tanto tienen que ser en términos concretos implementados y considerados al momento de generar la planificación territorial. Entonces era importante también lo que decía la Fran antes, de que este lugar es un santuario de naturaleza, y por eso lo he hecho de que es santuario. Deberían estar mucho más reguladas todas las actividades y amenazas que se ven día a día en este lugar, pero evidentemente por una cuestión de fiscalización, de recursos y una serie de cuestiones que son muy, muy comunes en los lugares que están bajo alguna categoría de conservación, muchas veces da la impresión de que este lugar no es un santuario, o sea, está abierto a que cualquier persona con kayak, con bote, un fotógrafo que se quiera meter a sacar fotos, entren y se sientan como perros también, se sientan en la libertad de entrar en ese lugar. Entonces, eso en términos generales sobre lo del humedal urbano. ¿Esto sería igual una forma como de protegerlo un poco más? Porque además, claro, esto del santuario, también pasan estas cosas como que son, los límites son como súper estúpidos, digamos. Porque, políticos. Claro. No, político, claro, claro. Es una línea en un mapa. Claro, que mapa, hay, o sea, como de aquí no, acá es la quebrada y de aquí acá no. Claro, o sea, es tan como cierto lo que planteas tú, que por el solo hecho de que la quebrada está en el límite de la comuna del Quisco y el Tabo, que es una división netamente política, como decíamos, dificulta la formulación de proyectos y la destinación de recursos de plata para proteger la quebrada. Entonces, hay una serie de dificultades y escollos institucionales que lo único que hacen es como atrasar, perjudicar y ralentizar medidas de conservación que son urgentes por todo lo que estamos viviendo en este momento, el cambio climático, el aumento exponencial de la cantidad de personas que están llegando al litoral, a las quebradas, a todos los lugares. Entonces, actualmente la Municipalidad del Tabo es la que, o como había ocurrido hasta ahora, es que la Municipalidad del Tabo es la que otorgaba la mayor cantidad de recursos a la administración del Santuario de la Quebrada, pero claro, la Fundación Eladio Sobrino, que es asesorada por el profesor Carlos Medina, nos dice, la poca plata que tenemos la tenemos que destinar a los senderos y a la administración y el manejo de lo que está de las siete vueltas hacia arriba, hacia la rampla, que es por donde más ingresa gente turista y todo eso. Entonces, abajo lo ideal, no sé, sería tener más delimitaciones, letreros, senderos, y al final la idea tampoco es cerrar el espacio. Yo creo que la concepción de conservación o cuidado del medio ambiente, como sacando a las personas del lugar, creo que es anacrónica y un poco utópica para el momento que veo. Pero las acciones de la agrupación, las distintas personas que se preocupan de este lugar, han demostrado de que las personas sí se pueden relacionar de forma respetuosa con este espacio. Y entonces, el tema de la ley de humedal urbano, claro, puede ser santuario, puede ser ley de humedal urbano, puede estar bajo distintas categorías, pero si no hay fiscalización y no hay como una comprensión de la gente que visita este lugar y que rodea de que tiene un impacto tremendo sobre estos lugares, es difícil que eso, a mí me pasa que vengo de como el lado marino, yo soy buzo y trabajo en el ambiente de biología marina, y pasa lo mismo con estos grandes títulos de áreas marinas protegidas. En Chile se más de 15.000 áreas marítimas protegidas y los más sus títulos, pero no tenéis la capacidad de ir a fiscalizar esto. Entonces cualquier persona se puede meter a explotar esos lugares, entonces queda en el papel nomás, si no hay una voluntad política también de proteger estos lugares. Sí, pues igual es un poco difícil, igual por lo mismo. Además, este lugar, la desembocadura de la quebrada, es un lugar que es súper, súper transitado, súper público. Está en la misma playa, digamos, la gente se puede pasar por la playa, tiene acceso por el Tabo. Y bueno, como lo hemos conversado también, pasa esto de que antes era como el patio también de la gente que vive aquí, pues era el patio trasero, los niños iban a jugar. Uno entraba a la quebrada por cualquier lugar, y eso ha ido de alguna manera controlándose, pero está súper mucho más poblado, lleno de casas, y es difícil porque también existe como una resistencia también de las personas, que es como, pucha, ¿por qué ahora me cerráis? ¿Por qué ahora me cobráis? Si yo toda la vida he venido para acá y toda la vida he venido aquí desde chico, y claro, existe como esa disputa ahí. Hay una disputa también por como entender la conservación como desapegada de la capacidad de las personas, de los vecinos, de sorprenderse de las cosas que quiere como proteger. Mm. Entonces ahí yo creo que resulta completamente relevante cambiar un poco la percepción de cómo nosotros tenemos que estar compartiendo con el ambiente en que estamos. Mm. Pero claro, cuando se ven que hay impactos como de inmobiliaria, de personas que rellenan y quieren poner estacionamiento y todo eso, a veces esas acciones son un poco violentas. Y esas acciones, perturbaciones tan grandes, en que de acuerdo, igual lo vimos hace un tiempo de una persona que empezó a remover con maquinaria. Y claro, nosotros, yo hace un tiempo estoy trabajando en la unidad de medio ambiente del Quisco y me tocó ir a fiscalizar y ver cómo a pasar el parque y todo eso. Y claro, el caballero no tenía absolutamente idea de lo que estaba haciendo, estaba mal, de la cagada que se mandó. Y así ocurre todo el tiempo. Entonces, ese tipo de acciones yo creo que hace urgente las medidas de protección frente a todo este contexto que estamos viviendo. Y nada, pues la acción de este tipo de agrupaciones como Somos del Córdoba, pero también la que se está levantando en Punta de Calca, bueno, o sea, tengo Cota de Leche, que también participo ahí, en Tunquén, Algarrobo, bueno, es también importante que esas redes se mantengan en conexión y articuladas también. Sí, pues es como habemos ahí en hartos lugares, en hartos territorios, reacciones y resistencias ante toda esta gran maquinaria, y que por el otro lado existe esta gran maquinaria que viene y hace las cosas sin que nos demos cuenta y lo puede hacer, pero cuando nos damos cuenta logramos detener algunas cosas. Pero también está toda esta otra, como tú dices, esta persona que no sabía, y también en realidad existe una, no sé, bueno, lo sabemos igual, pues también es político, cómo nos desconectaron y cómo la educación pública en este país nunca nos enseñó a ir a un humedal. No, creo que lo vimos como en Historia y Geografía, así como en un mapa. Sí, es que es muy intenso, por ejemplo, porque igual lo hemos reflexionado harto en las reuniones y cosas así, como hasta dónde llega la expropiación del territorio, incluso como el imaginario de la gente. Sí, porque igual de repente cuando, claro, son estos episodios como súper pesimistas para nosotros cuando hay atados con las municipalidades y todo, como que tratamos de ver el otro lado y de ver las posibilidades que tenemos, de las opciones que sí, claro, tenemos. Y claro, pues quizá el humedal no puede ser declarado humedal urbano por un montón de temas políticos, pero si nosotros con nuestro trabajo y todo logramos, no sé, cambiar la percepción general que hay del humedal, ¿cachai? Uh-huh. Sí podría ser como, por ejemplo, un humedal urbano, pero como a nivel afectivo, ¿cachai? Sí. Como para la gente, como que darle la vuelta, ¿cachai? No sé, quizás el dueño no va a cachar la onda de lo que él tiene, pero quizás su familia, sus hijos, si son de otras generaciones, como que sí podrían entender realmente como el territorio en el que están parados. Es como una ignorancia programada, yo siento, sí, pues, desde la educación, sí, pues, así, desde los colegios, absolutamente, y que nos lleva, cuando la gente va en auto hasta la orilla de la playa para disfrutar de la naturaleza, tú te das cuenta que cero conexión absoluta. Sí, o sea, en verdad como que yo misma, quizás cuando recién me vine a vivir acá al litoral, iba con mi perra ahí al humedal, sí, y no tenía yo idea, y de sí, toda pues, la vida que he ido allá, no tenía idea realmente la cagada que estoy dejando, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, asimismo, muchas personas que somos de la agrupación, quizás visitamos alguna vez hace muchos años la quebrada o algo como sin el respeto que se merecía, pero es porque en el fondo uno sabe, y también ahora cuando estamos en la agrupación como que tratamos de tener ese filtro y tampoco andar criminalizando así, claro, la ignorancia de la gente, ¿cachai? No, porque tampoco hay que andar ahí. Sí, no, y yo siento que las personas no es lo mismo a las grandes empresas. Con el palo de madera en la mano. ¿Cómo? O sea, esa perra fue la que salió en un afiche con el palo de madera en el... No, esa era en la playa, esa perra estaba en el... Oye... Yo quería comentar una cosa de que una perspectiva que he podido tomar desde que trabajo en la municipalidad es que sí, hay una cosa desde antes igual, pero lo más fuerte del estallido social es como que yo creo que los municipios de cierta forma tienen que entender que en términos de trabajo de gestión ambiental, de conservación y trabajo como con las comunidades, no les queda otra que trabajar como al ritmo de cierta forma de las exigencias que están viendo estos grupos de personas que se preocupan por proteger los lugares. Hemos visto el caso de Talca, la agrupación Somos Humedal Córdoba, que tuvo, yo creo, un rol fundamental en, por ejemplo, lo que hablaba con la Fran antes del tema de los cables y la solución que pusieron ahí, que bueno, podemos discutir la efectividad que han tenido. La Fran comentaba lo de los informes, también me tocó leerlos por la pega y yo creo que tenemos hartas cosas que complementar con los estudios que hemos visto nosotros en el tiempo. Es importante también mencionar que uno de los trabajos que ha podido hacer, yo creo, de forma muy, muy como correcta y mantenida en el tiempo, son los monitoreos que hacemos una vez al mes de las aves, de las distintas aves que podemos ver en todo el humedal. Entonces, ese tipo de trabajos de una agrupación que se preocupa por un lugar, creo que son ejemplares para poder entender que el trabajo de una agrupación tiene que ser sostenido en el tiempo, como que las acciones puntuales de un taller o una intervención en el día a veces como que se diluyen un poco, pero poder tener la capacidad de tener una orgánica que funcione y que se mantenga en el tiempo con determinados trabajos, creo que es súper destacable. Y que ahí depende cada uno de los municipios y de los equipos que tengan detrás qué tanto pueden responder a estas capacidades de las exigencias de la ciudadanía de conservación. Entonces, ahí yo creo que el rol de las agrupaciones, no solamente medioambientales, sino que también que se organizan por otras cosas, es fundamental ahí marcando la pauta de las cosas que tienen que hacer los municipios en este caso, porque son los que están ahí más cercanos en los territorios y el tema de la planificación territorial y esas cosas. Sí, pues sin duda es como algo que es una constante aquí en el programa, ¿no? Estar como conversando y con las distintas actuancias territoriales y no solo territoriales acá en el litoral, sino a lo largo de todo este territorio llamado Chile, porque evidentemente que el mercado y manda, como lo mismo que hablábamos un poco aquí del tema de la propiedad privada, y un poco lo que hablábamos también de que la gente, esto de no culpo, sino que estamos programados, pues, ¿cachai? Como nos pasa mucho cuando empezamos con lo de Punta Tralca, la gente así como, no, pero eso es propiedad privada, no hay nada que hacer, pues no, mijita, sí, pero eso tiene dueño, sí, tiene dueño, no hay nada que hacer. Estamos súper, como que ya, por una parte, nos hicieron entregarnos a las manos de las empresas, de las industrias, que nos han hecho creer que ellos son los que nos dan la salud, la alimentación, la diversión y los espacios verdes, porque crean parques urbanos llenos de cemento, crean plazas llenas de cemento, pero evidentemente que están todas estas otras formas de resistencia, todas estas agrupaciones que se levantan, y que también en pandemia pasó, ¿no? Lo vemos acá en el Quisco, que es como en las reuniones medioambientales, como cada ser estaba defendiendo su quebradita, y como que aparecieron todos los defensores de las mini quebraditas que incluso hasta antes no estaban como reconocidas, o por lo mismo, digamos, por gente que habita, e incluso seres de las instituciones municipales. Pero claro, es una pega que también agota si hay pocas personas, y que evidentemente es la que marca la pauta, porque si nos dejáramos seguir llevando por todos estos seres, estamos claros que nos vamos hacia la devastación. Sí, pues estamos defendiendo lo poco, y por eso que también es como urgente, porque no podemos esperar más tampoco. Es como defendamos este espacio, por ejemplo, lo mismo que hablábamos de ese territorio al ladito de la quebrada. Bueno, yo habito aquí hace como 20 años, entonces he visto ese lugar, fue verde, ese lugar también fue habitado por una familia que también sacaban el agua para que no les llegara a la casa, y ahora desmalezan y erosionan. Entonces, no podemos esperar más. O sea, si esperamos, si confiamos en los estudios de estos seres, si confiamos en lo que estos seres, en lo que la MUNI algún día decida, es como, no, pues no van a haber coipo, no van a haber, o sea, entonces... Bacán el apañe de todas estas colectivas, bacán de Humedal, Somos Humedal Córdoba, que los hemos visto desde sus inicios. Hermoso, hemos estado ahí al pendiente en las redes y siempre difundiéndoles. Sí, invitar, si hay gente que nos está escuchando, son todas bienvenidas. Eso, hagan la invitación ahí para despedir también, porque Sí. Porque tu abuela la conversa, Nico, muchas gracias, cuando quiera, como muchas siempre. Gracias. Y ahí, Napo, hagan la invitación para quienes estén escuchando. Sí, o sea, invitar a todas las personas que vivan cerca de del humedal o que tengan una relación especial con la quebrada. Que o que la quieran conocer. O quienes quieran conocer y aprender y participar en todo, todas súper bienvenidas a la agrupación. Y también recordarles por todos estos atados que han habido la administración del Santuario de la Naturaleza, que sí. Quienes visiten ahora el santuario hay que pagar una módica súper suma módica de 1,000 pesos. Ya nada, sale Luca. Ni el Lucas. Exacto, que en el fondo lo que le está permitiendo a los guardaparques ahora poder existir y cuidar ahí el lugar, porque igual les ha tocado de repente ir dar cara a los vecinos que están acostumbrados a toda la vida visitaron la quebrada sin pagar. Ahora no están muy de acuerdo, que igual es entendible, pero claro, no es problema de la administración de los guardaparques. Aquí lo ideal sería, yo siento que el ministerio del medio ambiente se hiciera cargo de esto, pues, y los accesos sí deberían ser libres en un sistema ideal, claramente regulados, me imagino, con guardaparques, con un sistema, pero también el cobrar, yo siento que no es para todos, pues, una luca nada vale, muy pocas cosas valen luca, es cierto, pero también hay gente que si va con una familia de 5 cabros chicos ya no tiene las posibilidades. Como que yo siento un poco que aquí el Ministerio del Medio Ambiente, el Estado en general, es el que no se está haciendo cargo y nuevamente traspasa estos costos a los pobladores. Como que igual hay que darle la vuelta un poco a eso. Sí, pues, Nico, ¿quieres...? Lamentablemente la figura del Santuario de Naturaleza, como está hecha la norma, exige que haya una entidad, ya sea una corporación o una fundación, que se haga cargo de la administración y que por lo tanto se consigan los recursos para administrarlo. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente como que nos ha pasado también con la propuesta de Santuario de Naturaleza, Gota de Leche, que en el fondo, bueno, a través de Fundación Ecosta y la agrupación Salve Gota de Leche, solicitamos y planteamos la declaratoria del santuario, y el Ministerio del Medio Ambiente ya en la etapa final de esto, lo tiene que decidir el Consejo de Ministros por la Sustentabilidad. En el fondo externaliza una serie de problemas, ya sea plan de manejo, formulación de los proyectos para conseguir los recursos para la administración, una serie de cosas, ellos no se hacen cargo y le externalizan en este caso a la fundación o a la agrupación que solicita la protección de este lugar. Entonces, evidentemente hay un problema completamente crítico de que por la falta de, porque, o sea, no es por victimizar tampoco a las fundaciones o a las, pero lamentablemente, en la actualidad, si hay un grupo que quiere, ya sea una fundación, como fue el caso de la quiebra de Córdoba, de Santa Naturaleza, quiere administrar y quiere hacer las cosas bien, no tiene plata y probablemente vaya a quebrar de cierta forma, porque no es como rentable económicamente hacerse cargo de este lugar y administrarlo. Entonces ahí es donde yo concuerdo de que de cierta forma el Estado debería apoyar más esta protección de este lugar, y evidentemente si está bien administrado debería cobrar, como dice la compañera ahí. ¿Cómo vamos a estar cobrando por ingresar a un lugar que está al lado de mi casa o que es parte del ecosistema? Pero claro, es como una medida de emergencia, como sí, dice claro. La Fran, de tener que cobrar por esta cuestión, porque en este momento está en una situación igual súper crítica la quebrada. Sí, igual también, y claro, ya sabes, como también hilando como fino, como ya en el específico, también apaña los guardabosques que están ahí, porque lo han dado todo, yo lo sé, y ahora sin Luca, peor aún. Entonces también un poco va también en el criterio quizás de ambos, de los que vienen, los visitantes, y de ellos mismos, para decir, claro, si viene una familia numerosa, qué sé yo. Sabemos que veranear en la playa no es barato, estacionar el auto solamente cuesta mucha plata, pero también en un escenario ideal sería ideal que, claro, que supiéramos comportarnos en estos espacios, pues, que pudiéramos ir y que supiéramos. Uno lo ve cuando va a estos lugares y encontráis las basuras ahí, encontráis los restos del carrete, encontráis los restos. Entonces, por ahora, claro, estamos, ojalá que en una transición a darnos cuenta que dependemos de estos lugares y de que es vida tan valiosa, incluso más que la nuestra. supuesto. Sí, sí, y yo ahí para cerrar ya, el último, como valorar el rol que tienen las y los guardaparques, no solamente estos lugares, sino que de todos los otros lugares, porque son ellos los que tienen que estar dando cara cuando viene la persona con perro y cosas así. Entonces, como que también yo creo que este es un llamado, sobre todo en el actual contexto que estamos, de la búsqueda de guardar nuestro lugar y conservarlo, como también dignificar el trabajo que hacen estas personas, que yo creo que es súper importante, y son los que están día a día ahí como protegiendo los lugares. Sí, entonces, es una pega educativa igual, pues yo igual me he topado ahí con Angélica, por ejemplo, que es mansa, y ahí también, pues yo acostumbrada, lo mismo decía la Fran, hace años nos bañábamos ahí, pues bañábamos, y la primera vez que fui, la misma Angélica nos acompañó y nos decía, aquí no se puede bañar, y nosotras así como, ¿por qué? Pero también nosotros desde el respeto y entendiendo que la compa nos está enseñando algo que nunca nadie nos enseñó, y que también tenemos la capacidad de respetar y entender y decir, es verdad, este es un lugar donde habitan otros seres. Y es su casa, y yo vengo y chapoteo. Y así que bueno, don Nico, muchas gracias. Vemos que da para largo la conversación, pero muchas gracias por el contacto, y bacán todo lo que están haciendo, se agradece, y hartone buena ahí para todo lo que se viene. Oye, sí, y bueno, desde el Quisco no quiero como hacer spoiler ni como mufarlo, pero presentamos hace poco 3 propuestas de un modelo urbano, que era las Petras, el Batro y el Cotoral. Entonces, estamos tratando de trabajar con los cabros de Defensa del Batro, y ha sido ahí todo bacán. Entonces, si quieren hablar en un futuro programa sobre eso. Bueno, por acá hay un link de ahí. Así cuando que quieran. Ya, pues. Eso. Gracias, Nico. Muchas gracias. Vale, que estén bien. Un abrazo. Chao. Chao. Hay redes sociales, ¿no? Para que la gente. Sí, hay. Sí, ¿son cuáles? Somos Humedal de Córdoba. Humedal Córdoba, @ Humedal Córdoba en Instagram. Y en Facebook somos Humedal Córdoba. Somos Humedal Córdoba. Para que ahí. En Twitter también, Humedal Córdoba. Esa, muchas gracias. Nos vamos a una musiquita y volvemos con más Libres y Reverdes. Sí, nos vamos a ir a escuchar una cancioncita de Cactus Andante, que es un grupo de San Antonio, con una vocalista que tiene una voz preciosa. La canción se llama Nunca Nadie Dice, y tiene mucho que ver ahí con las temáticas socioambientales de este territorio, así que les dejamos con esa cancioncita, música local, aquí en Libres y Reverdes. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque fumaba hierba. Estamos enfermos de torpezas, codicia y lujo. ¿Cómo esperamos ir al cielo? Ambiciosos, haraganes y perversos. Dice, no me falta nada, puedo estar pleno caminando por el cerro. ¿Cómo esperamos ir al cielo? Tan viciosos, haraganes y perversos. Escondidos en las tinieblas y de los defectos.

a enfermería, fue analgesicada, le dieron unos medicamentos y la mandaron para su celda. Acusaron dolor de ovario. La compañera falleció producto de la negligencia, producto de este estado asesino. Y hoy día nos encontramos con su familiar, Daniela Munares. Ella nos va a contar un poquito más o menos cómo está la situación el día de hoy, qué es lo que se vivió. Y eso, pues queremos saludarte primero, darte mucho cariño y contarnos un poco cómo están, cómo está esta familia. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros igual ahora estamos como ya una semana casi asimilando todo lo que pasó. Pero igual ya con un poco más de tranquilidad y todo, porque fue súper fuerte. Y en APO nosotros igual lo estamos moviendo harto, igual estamos, queremos hacer justicia, queremos ver si podemos hacer una ley. Si se puede llamarse la ley Milen, sería genial. No solamente por mi mami, sino que por otras personas que estén a sí mismos o que necesiten ayuda, personas que están desahuciadas, personas que están con enfermedades y que no tienen buena atención médica dentro de los penales, y no solamente aquí en Santiago, sino que en otros lugares, en todo Chile, en realidad hay cárceles. Pero queremos igual, mientras más ayuda haya, mientras más personas se unan a la lucha, va a ser igual más fácil. Y bueno, y más a nosotros agradecidos como familia, obviamente. De hecho, mi hermana con mi prima, mi familiar igual, mis tías, todos, ellos están más moviéndose con las personas directamente. Obviamente me van informando y todo. Estoy ahí al tanto de la situación, pero igual falta mucho más mano, mucha más ayuda. Igual hay fiscales que están a nuestra ayuda, ahí igual tenemos a unos abogados, creo. Se hizo la demanda, ya la demanda está hecha. No podemos dar nombre porque igual queremos hacerlo como legal, porque igual esto es estatal, o sea, estamos con el Estado, aún así no es algo como particular, porque igual es difícil, es un abogado particular. Pero hay harta ayuda y todo, y ahí y es lo que más se puede hacer. Más adelante igual queremos hacer unas caminatas, queremos hacer unos velatón y todo, para seguir, para que esto no quede así muerto, o mataron a mi mami, que quede impune. Claro que sí, pues, como que yo siento que el Estado asesino es el que mata a Milen. No es la enfermedad, no es la precariedad, es la indolencia de enfermería. Mi mami venía de hace ya una semana con el malestar. ¿Ustedes sabían que estaba enfermita, que tenía este malestar? Ella me crió, yo no soy su hija directa. Uh-huh. Ella me crió, me aceptó como hija. Un amor. Y sí. Y mi prima, la hija de ella, Carol, ella sabía. Igual tenía pendiente, pero tampoco sabíamos que era como después que se iba a poner tan grave. Entonces, el día jueves, ella fue el último día que habló con mi mami y yo también. Y yo creo que por no preocuparnos, no les dijo. Las compañeras sabían, ellas estaban adentro ya peleando con gendarmería y ya se estaban haciendo notar para que le asistieran. La habían asistido, mi mami hizo un video, no sé si ustedes tienen o han visto ese video. Sí, está acá. Ya, ese video que ahí sale que necesitaba una atención urgente porque no era normal la inflamación que tenía nuestro estómago. Entonces le inyectaron diabilo, le inyectaron paracetamol, y otros los 100 medicamentos que ahí en el video sale, que ni siquiera era para lo que mi mami tenía. Adentro de las cárceles no hay matrona, no hay que se preocupe en sí de la mujer. Porque mi mami necesitaba una atención de una matrona. Porque mi mami, ella en su útero, ella hace muchos años tenía la T. Lamentablemente no se lo trató. Y cuando ya quería vérselo todo, cuando empezó, porque tampoco sabía. Porque antiguamente las personas eran así como, disculpando la palabra, pero como un poco ignorantes a los temas. Uh-huh. Ahora hay muchos más mecanismos de para cuidarse y todo. Entonces mi mami no se dio eso y no, como no sabían lo que tenían, no le tomaron atención, no le pudieron como solucionar el problema que tenía de la T, porque si se hubiese operado, si se hubiese visto, al segundo día que se sintió mal, hubiese sido tratable y no hubiese pasado lo que pasó. Porque de hecho hace unos meses atrás una tía se enfermó de lo mismo y ya, igual llegó al hospital, pero está viva ahora con nosotros. Entonces a mi mami prácticamente le dio lo mismo. Le dio lo mismo que tenía mi otra tía. Y ella no asistió a ayuda, nada. Entonces después el día jueves fue la última vez que pudimos comunicarlo con ella, por lo menos, por ejemplo, por lo menos yo, el día jueves a las 10 de la noche me mandó el último mensaje, yo le notaba una borrada. Pero ella siempre con su alegría y su cariño, así, su risa, y como tratando de disimular el dolor. Y encima que adentro no pueden hacer mucho. Y en eso, desde ahí que no supimos más nada, hasta que como las 6 de la tarde, no, como las 5, de pronto me llaman así y me dicen, Dani, la Nilén va de urgencia al hospital, al Garro Luco, y va grave, inconsciente, nos dijeron. Y llamo inmediatamente a mi hermana. Mi hermana se comunica y me devuelve el llamado y me dice como la siete. No, Dani, todavía mi mami está estable, porque ella fue al penal. Me dijeron que estaba estable. Porque fue en la penitenciaría, al hospital penal. O sea que le mintieron también, en el hospital penal. Claramente, sí. Le mintieron. Y esa es una rabia que igual tenemos, porque le dijeron, está estable. Cuando fueron a preguntar, cosa que mi mami no estaba estable, necesitaba urgentemente una atención urgente. Y en eso se la llevan al Barro Luco. Y en el Barro Luco le avisan a mi mami, o sea, a mi hermana, que mi mami había fallecido y que había llegado muerta al Barro Luco. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó en ese lapso? ¿Qué no la ayudaron? ¿No la vieron? ¿No la atendieron? Mi mami murió deshidratada. Eso no sé, son preguntas que hasta nosotras mismas tenemos y queremos que se solucionen y que nos den respuesta. Sí, por dolorosas que sean, por último, saber qué es lo que pasó ahí. Saber claramente. Claro, por lo menos saber lo que pasó, exactamente. No este montón de mentiras y de incertidumbre, pues te imaginan todas las cosas, pues te imaginas qué le pasó a tu mami. Lo imaginamos todo. Compañera, y de qué medio, de qué forma podemos hacer llegar ayuda, qué es lo que necesitan? Me imagino que también es importante visibilizar el caso, es muy importante que no quede como escondido, ¿no? Porque es lo que hacen comúnmente, ¿no? Entonces esa es una forma, nosotros a través de la radio lo estamos haciendo, pero ¿qué otras formas, por qué medios podemos canalizar la ayuda si es que hay personas que están escuchando? Ya, bueno, ¿abogada no cuentan con abogada o sí? Creo que hay una abogada, no tengo muy en claro eso. Se me olvidó preguntarle bien eso a mi hermana. Pero, mientras más abogados hayan, sería mucho mejor. Porque mientras más ayuda, diferentes opiniones, diferentes soluciones, ayuda de todo método, bienvenidos sean las personas que quieran ayudar, que quieran comunicarse, no sé, podemos dejar nuestro en mi Facebook para que busquen igual, me hablen si quieren, no sé, la ayuda que más sea necesaria en este caso, porque igual estamos así como, lo están orientando de hecho también cómo podemos hacerlo y todo. ¿Y están recibiendo algún tipo de apoyo psicológico, terapia o algo a la familia, tú, tus primos? No, por ejemplo, o sea, no sé, mi hermana, no creo que así, tan así, ¿no? No, por lo menos yo no estoy recibiendo ninguno, y tengo otra tía también que también necesita apoyo, porque después de todo lo que pasó, nos enfermamos horrible, pensábamos que teníamos lo mismo, porque la noche así súper... todos los días, nuestro cuerpo estaba pero agotadísimo, apaleado todo, y le dio, se sintió súper mal, y ahora igual necesita como una ayuda a ella, no sé, pues para que se desahogue, el psicólogo, algo, personas que quieran ayudar igual, o dónde, cómo podemos hacerlo, porque somos una familia tan grande, y mami tenía tantas personas por detrás, y eso es lo que no queremos dejar ni impune, porque no mataron solamente a mi mami, sino que mataron a una familia. Y tú me comentabas que eran casi puras mujeres ustedes, pues. Somos puras, casi puras mujeres, entre mi mami, mi mamá, mi otra tía, mi hermana, mis primas, tienen hijas, casi puras mujeres somos, casi puras mujeres. Mira. Tenemos hombres, pero ellos tienen su familia. Pero en sí, nosotras somos como puras mujeres. Y más encima, como que ya tuvieron que volver a trabajar, seguir una vida en este sistema funcional, hiperfuncional, como que a nadie le importa, claro, que tenga no, ahí un dolor. No podemos quedarnos ahí. Yo por lo menos estaba súper mal y no fui a trabajar el otro día, el lunes, porque entraba el martes. Me quedé sola acá y, pucha, mi pareja se molestó porque lloré todo el día. No molestó porque haya llorado, sino que... yo no tenía las ganas de poder ir a trabajar, de querer, de salir de acá y de distraerme en sí, porque ella me entiende el dolor y todo, pero sí necesitamos ayuda psicológicamente, como para poder llevar esto. Sí, pues Daniela. Porque va a ser un proceso largo, va a ser un proceso que lo vamos a tener que remarcar, vivir a diario, porque vamos a hacer lucha. Entonces no va a quedar así como, dejar en paz a mi mami, no, van a ver, vamos a seguir. Entonces va a estar presente en todo momento. Y yo creo que igual eso serviría mucho, una ayuda psicológica. Sí, y aparte que el proceso judicial que se viene va a ser revictimizante, pues van a volver a cuestionar todo a ustedes, a la víctima, entonces es importante. No, y mi prima igual la Carol. Con su hijo, que son su nieto, Gabriel, Javier, eran su lita, ellos necesitan ayuda también, porque eran súper apegados también a mi mami y yo, encima mi prima, en una situación que no podía estar, no pudo estar ahí todo, y yo creo que eso es fuerte para ella también, porque yo me pongo en su lugar, entonces... debe ser choqueante, yo creo, la situación todo, y igual va a necesitar harta ayuda, harto apoyo. Así es, Daniela, te mandamos harto cariño, harto cariño aquí desde el litoral. Desde Libres y Reverdes, que se llama este programa, quisimos contactarte para, bueno, para hacer también un poco la voz más fuerte, ¿no? Llegar con estas injusticias, con estas violencias, que esta, la historia de tu mami no pase, no quede ahí, sino que como muchas otras luchas, sabemos que se viene un proceso largo y donde evidentemente necesitan ustedes apoyo, donde necesitan fuerza, necesitan contención, evidentemente necesitan apoyo psicológico, eso es obvio, porque una muerte en cualquier circunstancia es un proceso de duelo que hay que vivir, y en esta circunstancia conlleva mucho más que eso, po. Hay duda, incertidumbre, hay negligencia, hay mentiras, tortura, y ustedes están ahí también teniendo que hacer la vida y teniendo que tratar. Nosotros igual lo estamos como torturando, con todo lo que pasó igual, pero no es algo tampoco que vamos a quedar mal. Al final, al cabo, igual nos vamos a sentir a gusto que podamos ayudar a otras personas en la misma situación de mi mami, que tengan una calidad de vida como se merece, porque si ellos están ahí, están pagando por lo malo que hicieron, independientemente de lo que hayan hecho, lo están pagando. Entonces no son unos perros para que lo dejen morir y no les den una atención digna como humano, porque de hecho mi mami pedía, exijo mis derechos. Por supuesto. Ella decía en el video, entonces obviamente nosotros vamos a hacerle valer sus derechos. Sí, claro que sí, y ahí es donde hacemos el llamado y donde prestamos aquí este espacio para que puedas conversar, para que puedas contar y hacer un llamado a compañeras, compañeros que quieran ayudarles en forma psicológica, de forma legal, que los puedan guiar, ayudar de como, no sé, llevar el caso o verles a ustedes también. Así que nada, pues aquí hacemos la convocatoria. Compártenos tu contacto, tu Facebook o lo que tú quieras. Nosotros también a través de nuestras redes podemos tenerlo y si nos lo piden por interno podemos compartir o tu Facebook o tu teléfono, como tú quieras. Déjalo ahí por si alguien que está escuchando sienta las ganitas ahí y pueda ayudarles. Bueno, sí, por mi Facebook es Daniela Alexandra Monares Saavedra. Daniela Alexandra Monares. Saavedra. Saavedra. Y ahí nosotros igual voy a estar tratando de subir cosas que a nosotros también obviamente les importa y que los sirva, y para que vayan sabiendo cómo va todo el proceso y vayan informados las personas que están interesadas en saber y en ayudarnos. Uh-huh. Y mi teléfono igual, pues, para las personas que quieran ayudarlos, psicólogos, más abogados, lo que sea, de verdad, bienvenido sea. Necesitamos mucha ayuda, mucha gente con nosotros, necesitamos que seamos una harto para que se escuche, para que se haga notar. Uh-huh. Así es. Y esa es la forma de hacer, de meter bulla. Y nosotros, cuando nos subimos el día domingo, nosotros fuimos a San Miguel, no fuimos a hacer destrozos, no fuimos a hacer daño, nada, solamente a meter bulla, golpeamos y y ellos, gendarmería, y ahí se burlaba, y eso para mí me sentí súper, súper mal. Y así como, no, ¿qué onda estas personas? No tienen corazón, sentimiento. Sí, así es. Bueno, y también agradecer como que desde tu dolor tú tengas estas intenciones de generar una ley en donde se protejan a las personas que están privadas de libertad. Pensar en que hayan matrona, en que haya un asistente, es como muy lindo que estés pasando como por este dolor y ya ver en los demás que no le vuelva a pasar a nadie. Yo te lo agradezco, Carleta, igual. Y nada, pues yo siento que el programa va a estar disponible para toda difusión. Sí, muchas gracias, y difundan todo lo que más puedan, lo que más quieran. Esa es la idea, difundir y hacerlo grande para que Darica, Punta Arenas, vean lo que pasó y se haga ley, y que todas las personas de Darica, Punta Arenas, tengan una dignidad dentro de los penales, que se hagan valer sus derechos. Así es, Daniela, dentro de, como dice aquí Marta, que dentro de todo este dolor también hay un motor que es como este deseo de que no siga sucediendo, que no vuelva a suceder, esta tamaña negligencia, por decirlo menos, porque toda una seguidilla de cosas, incluso esto de que los gendarmes se rieran de que ustedes estaban ahí, son... Aunque se reían de lejos, así que estábamos ahí llorando, lamentando, así nos dieron mal. Bueno, hay una gran cantidad de personas, de mujeres, nosotras que estamos ahí enviándoles puro cariño, puro fuerza, puro neguén para que puedan sostener, pero también importante contar con apoyos diversos, ¿no? Es importante que también manifiesten la necesidad de un apoyo psicológico dentro de las cosas que se necesitan, porque no es fácil sostener un proceso como este y que sabemos que en este país además estos son largas eternos. Luchas, largas, largas. Así que nada, pues harta paciencia, harta fuerza y preocuparse de ustedes también, de estar bien para poder sostener y sostenerse como familia también, pues porque son procesos conflictivos, son procesos difíciles, así que le mandamos mucho cariño a ti, muchas gracias por compartir con nosotros esto y estamos ahí, bueno, tienes nuestro contacto por cualquier cosa que desees compartir, nosotros vamos a estar pendientes también de tus redes sociales para poder compartir la información. Nada, pues, ¿alguna más quiere decirle algo? Nada, que yo quemaría a todos los gendarmes nomás, no me interesa ni una hueá, pero bueno. Sí. Muchas gracias por su apoyo, chiquilla, de verdad, se agradece de corazón. Igual nos hace sentir bien a nosotros como familia saber que hay otras personas apoyándonos, interesadas, y nada, por mi mami, por mi Len. Por ella todo, que se haga justicia y que sea ley, la ley Milen, eso es lo que queríamos. Eso quería, no te quepa duda que habemos muchas personas. Ella, y no más y más que sabéis que igual yo la recuerdo, tengo tantos lindos recuerdos, sí. Que no... Yo creo que ni siquiera me acuerdo de todos los que tengo. Ella era una persona alegre, carismática, era la alegría de la casa, era una payasa, le gustaba acariciar la música, bailar. De repente estábamos haciendo aseo y ay, los poníamos a bailar, ahí bachata, todo. Así que me quedo igual por eso, porque de hecho sigo escuchando algunos audios que hablábamos, sus tallas, risa. Bueno, esos son tesoros que hay que guardar ahí, sí. y seguirlos, sí. Disfrutando. Y a ella le gustaba meter bulla, así que eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hay ella. Que hacer, esa. Sí. En honor a la Milena, entonces hay que meter mucha toda bulla. La bulla. Esa es, sí no te no quepa duda, compañera, que hay hartas personas, mujeres que estamos pendientes y que estamos mandando energía y que dentro de todos nuestros lugares y desde lo que podemos vamos a estar tratando de aportar de la forma que podamos, pues. Así que nada, pues le mandamos cariño para que lo sientan, para que sepan que sí hay gente pendiente y le estamos apoyando y como dice aquí la Marta, más bien quemaríamos a esos gendarmes y por seguro que estamos apoyándoles a ustedes. Muchas gracias. Si quieren puedo dejarles mi número. Bueno, igual ustedes lo tienen ahí. Pero si quieren lo dice y nosotros si nos lo preguntan. Sí, para las personas que quizás están escuchando todo y quieran como brindar ayuda así súper piola, que algunas personas son así, sino que no les gusta mucho que se sepan de ello. Entonces, invitar a ellas que se acerquen a nosotros igual a darnos su apoyo. Y nada, pues dejar mi número de teléfono, que es el 936-745870. Súper, bacán. Y nosotros igual lo tenemos, sí. Así que si no lo alcanzó a notar, nos lo pide por ahí, por los internos de Libres y Reverdes. Daniela, te dejamos muchos, muchos, muchos cariños, mucha fortaleza ahí, ojalá también un dormir tranquilo para que reponga energías ahí para todo lo que se viene cada día. Y nada, pues ahí con el gran recuerdo de tu mami Milen, con esa alegría y con esa fortaleza de la que nos hablas y todos esos recuerditos que te llenen también tu corazón para que puedas ahí ponerle toda la fuerza y el cuerpito que necesita toda esta lucha que se viene, pues. Pero efectivamente no podemos permitir que esto siga pasando, pues. Gracias, muchas gracias. Mucho. Un abracito, querida. Un abrazo grande, grande. Igual un abrazo, muchas gracias. No, gracias. Ya, pues vamos a irnos con un temita, Piedra en el Alma, de Alegre y Ale. También hacemos el llamado ahí a las terapeutas que sí, se pongan. Piedra en el Alma. Sí.

8554233-8. Banco de Chile, cuenta corriente 356741-6578. lisandro.encina@gmail.com. Campaña de financiamiento jurídico y cultural Chayamalal. Salvemos Punta de Tralca. Instagram Salvemos Punta de Tralca. Facebook Salvemos el Santuario de Punta de Tralca. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. En Chile, para hablar de la tortura se necesita estar nominado a un Oscar. Chile se conmueve y aterroriza con el documental La Bestia, donde se relata la vida de Ingrid Olderock, una mujer que adiestra perros para cometer delitos durante la dictadura, violaciones y torturas. Este es el Chile, un país que cada cierto tiempo abraza el dolor, cuando se revela un nuevo secreto, horror, cometido por agentes del Estado a algún detenido desaparecido. Y si queremos hablar de la verdad, queremos saber dónde están. Chile también es el país que dijo para que nunca más, pero bastó que ocurriera una revuelta del pueblo para que las instituciones recordaran las sistemáticas prácticas con las que se reprimió y se sigue reprimiendo. La violencia policial, detenciones masivas e ilegales, montajes, uso de la justicia con el afán represivo y criminalizador, mutilaciones y asesinatos. Giordano Santander es un padre trabajador que salió a manifestarse por el futuro. Giordano Santander es un padre trabajador que salió a manifestarse por un futuro mejor para su familia, por una vida digna. Sí, ese es Giordano, el mismo que fue acusado por Hugo Gutiérrez de intentar atropellarlo sin tener ninguna prueba de aquello, solo su testimonio, el cual venía acompañado de una metralleta que sostenía en su mano. Cuando detuvieron a Giordano junto a otros vecinos de San Antonio, los torturaron durante la detención. Sí, tortura. Los mismos agentes de la PDI que los tomaron detenidos los torturaron y luego los acusaron de diversos delitos, entre ellos el homicidio frustrado, que mantiene aún encerrado a Giordano. El ánimo homicida no existe. No es posible que el solo testimonio de un PDI que está armado sea suficiente para encarcelar a alguien por 7 años. La tortura en Chile sigue existiendo, pero se vuelve invisible cuando la investiga la misma institución y el mismo fiscal. A Giordano lo golpearon, amenazaron, amedrentaron y lo mantuvieron durante un largo periodo con sus brazos estirados y amarrados. No puede ser que la violencia y la tortura sea parte de un procedimiento. Giordano fue torturado y está preso por un montaje. Ay, ay, ay. Está preso rematado ya. Mm. Está condenado a aproximadamente 3 años o 5 años por intento de homicidio frustrado. 7 años. 7 años. Solo por mirar amenazante al rati asqueroso que lo acusa. No hay pruebas, no hay armas, nada. Sí, y de hecho ahora con todo este tema del indulto tampoco entra como dentro de las personas que pueden optar al indulto, entonces está en esa situación Giordano, pues es un preso político que no hay forma de que se pueda sacar hasta el momento, así como nos hablaba Daniela en el bloque anterior, cuando pasan estas cosas no solo le llega a la persona en sí, sino que hay una familia detrás. Giordano tiene una esposa, tiene hijos, y ellos están ahora sufriendo el no tener a esta persona querida con ella, y más encima que han vivido un montón de maltratos también dentro de la prisión, como el estar enfermo en un momento él y las otras personas que estaban privadas de libertad de San Antonio, estuvieron con COVID y tampoco tuvieron un tratamiento, estuvieron sintiéndose muy mal y ahí hacinados con un montón de otras personas que también estaban enfermos, y claro, como suele suceder, un paracetamol y quédate ahí, no te quejís, po. Entonces, claro, ahí como dice el relato, ese es el Chile en el que habitamos, pues ese es un Chile que tortura, que que es capaz de usar todas sus leyes para encarcelar, dañar, asesinar, mutilar a las personas que luchan por sus derechos. Es un estado terrorista, pues, con todas sus letras. Sí, a mí me sigue sorprendiendo un poco lo que hablamos, como o sea, hablamos con el Nico, y es como somos nosotros los que seguimos sosteniéndonos, así somos nosotros quienes seguimos como que desde nuestro sentir es tan nobles, así como que queremos educar, que queremos apañar, que queremos, y versus una institución, un Estado que es absolutamente asesino y violento. Entonces me sigue sorprendiendo nuestra capacidad, nuestro nehuén, nuestro amor para sostenernos en las diversas luchas, porque desde todos los aristas vemos que el sistema nos precariza, nos asesina, nos tortura. Me conmueve muchísimo que siempre nuestras conversaciones terminen en aquello. No sé, la semana pasada estábamos con la Romy que cantaba nuestras penurias, ya, y como bueno, bailemos, dancemos para sanar, y todo ahora la compañera Daniela que hacemos el llamado de verdad a terapeutas que puedan apañar a esta familia, a ella, a todas las otras mujeres que están ahí sufriendo esta muerte, este asesinato por negligencia. Giordano también, esta Tania que ha estado todo este tiempo sosteniéndose, tienen un hijo como dijo Marta. Entonces nada, pues como siempre el llamado a que desde donde podamos y desde donde sintamos acudamos a estos llamados. Pues Daniela ahí dejó su contacto en el Instagram de Tania, siempre está ahí, también hay una cuenta para apañar a Giordano y ver cómo la historia se repite en este país y bueno, en todos los otros territorios, cómo el poder, el fascismo son capaces de asesinar, de torturar, y no solo a nosotros los seres humanos, sino también nuestro propio planeta, la Tierra y los otros seres vivos que sostienen la vida, po. No, sí, pues ahí está nuestra capacidad de transmutar, po, y cambiar el dolor en amor de alguna manera, po. Me sorprende y es bacán, igual, a pesar de que me conmueve y me da tristeza también, pero me doy cuenta también de lo poderoso que es aquello, po, y finalmente eso es bacán también sentirlo, po, ese fueguito que hemos hablado también interno que es lo que nos hace ahí persistir y resistir. Así que nada, bacán, igual agradecemos estos espacios y estas conversaciones. No, sí. Le damos con la lamentable noticia sí, de Valentín. Uh-huh. Vamos ahí a leer acerca de este caso de la muerte de Valentín. Esto fue de Vicente. No, ya me confundí. Sí, es que yo quedé media choqueada con tanta conversación, por sí, eso de repente me confundo, pero le vamos a dar. Sí, fue Valentín en Chillán, que estuvo desaparecido un tiempo y claro, apareció su cuerpo sin vida, y que es tan nefasto igual porque es algo que se viene repitiendo durante tanto tiempo, como que, claro, él es Valentín, el año pasado, supimos de Vicente también, personas trans que así como a Nicole, personas disidentes, ¿no? Que cuando se muestran a la calle con sus disidencias, ahí con mayor razón llegan estos ojos de malditos que no les gusta eso y porque no les gusta le arrebatan la vida. Entonces, con ese dolor nos enteramos esta semana, es súper reciente, un montón de movilizaciones y otro caso más, al final como que se va sumando y sumando más personas que son asesinadas por esta sociedad patriarcal en la que habitamos. Sí, pues también existen como esta, de repente no son asesinatos directos, pero la sociedad te lleva a estas cosas, ¿cachai? Cuando hay un rechazo latente, cuando hay un miedo a salir a la calle, además que la vida ya no tiene el mismo sentido y también va por ese lado de repente. Pues. Vamos a leer las declaraciones de los familiares. Valentín, vuelo fugaz. Con mucho dolor debo comunicar que hemos encontrado a nuestro amado Valentín, sin su aliento de vida. No me referiré a las causas de su deceso por respeto a él, a su alma y a nuestra gran tristeza. Valentín se ha esfumado de los planos de la vista física para buscar el descanso y paz que tanto necesitaba. No ha dejado una grieta en el corazón por la que emanan las aguas del llanto, que pronto se transformarán en pausas de amor infinito. Esa pequeña y frágil rama se rompió. Sus hojas volaron como el viento, buscando otro cielo, montañas y lugares de remanso. Ojalá lo encuentres, mi pequeño pajarito de luz. Ojalá tú, ángel, te lleves junto a quienes te aman tanto del otro lado de la vida. Te fuiste dejando la incertidumbre de un hermoso futuro con tus amados animales. Querías dedicarte a la veterinaria de animales grandes, de las especies salvajes, de los pájaros. Tenías tanto conocimiento y tus manitas fluían con los lápices para crear esa hermosa historia animada con ellos como personajes. Mi corazón, mi alma, mi ojo están impregnados de tu visión. Te veo, te escucho, recuerdo el último día que estuve contigo, las veces que cocinamos en mi casa, son tantos, como cuando pintamos un cuadro, elegiste los nenúfares. Ellos, flores luminosas, tapizan tu camino hacia la luz. Hasta siempre y eternamente, mi niño, y espero desde mi alma que nadie se tronche el camino antes de tiempo. La vida nos da duros golpes que no siempre resistimos. Caemos, quedamos heridos de muerte, pero siempre hay una lucecita que nos indica que somos parte del universo y que hay una energía superior que nos guía y está a nuestro servicio. Escuchemos, corazón, miremos el fondo del alma. Ahí está lo bello, ahí está la fuente de sabiduría. Lo que afuera se define según lo que miremos. Una bella flor no puede aparecer una de fecio si caminamos en la oscuridad. Somos rayos de luz que a veces emitimos sombra, pero siempre, siempre el sol está para brillar, por denso que parezca nuestro destino. Por último, doy gracias por tanto amor y solidaridad a todas y todes quienes nos han apoyado compartiendo la información para su búsqueda, a quienes preguntan día a día por su paradero. Para todos, para brillar por denso que parezca nuestro destino. Ay, me dio un poquito de pena. No. Todos quienes han apoyado y compartiendo información para su búsqueda, a quienes preguntan día a día si ya apareció y nos envían sus buenos deseos de fe y esperanza, a aquellas personas que ni siquiera conozco que me escribieron con tanto cariño, a las amigas verdaderas que están ahí para cuidarte y decirte que cuentas con ellas sea lo que sea, y a todos mis amigos de redes sociales que aportaron su granito de arena. Bendecidos sean y no se olviden de Valentín, que nos deja implícita una gran lección de vida. Para quienes nos siguen en este camino de flores, guijarro y soledad, un abrazo de luz. Sí, qué tristeza enterarse de todo esto. Esas palabras además están muy lindas, el texto que escribieron ahí los familiares. Y nada, pues como... creo que de nuevo se repite eso, pues de que no olvidemos que eso igual es una forma de hacer justicia, que no olvidemos a todas estas personas, que no sea una persona más y que vayamos todo el rato haciendo acciones para que esto no se repita, pues que ya no nos sigan arrebatando a seres porque al resto no les parece nomás, pues como que en qué momento se va a hacer esa transformación de que nos aceptemos y nos amemos en la diversidad que somos, y hay otras personas a las que sí le deberíamos arrebatar la vida, que son gente mala, pues no, gente que toma distintas decisiones en su vida. Sí, está re fome. Yo siento que la impunidad en este país es re acuática y yo también hago como un llamado a la acción directa y a responder todas las violencias. Creo que es importante empoderarnos en ese sentido y que el dolor también atraviese como nuestro amor propio. Mm. Sí. No. Mm. Intenso. Intensidad. Intenso. Bueno, ahí le mandamos abracitos, cariño a esa familia. Ahí a Vicente, a Valentín, que sea un viaje lo más en amor posible, porque al parecer era un ser demasiado bello, entonces que toda esa belleza de ser siga ahí, pues toda su transmutación para que sea un lindo viaje, y aquí que le venguemos a él y a todas las otras personas. Eso. Sí, bueno, difícil igual conversar o decir cosas porque se como que se encuentran, ¿no? Sensaciones como de rabia y de tristeza, pero de ahí siempre sale el amor también para todos mandamos igual amor, pues al final es como eso es lo que nos sostiene y es lo que nos sustenta, también desde como la dignidad, igual que exige todo esto, ¿no? Como somos dignos de amarnos y de disfrutar este planeta como lo soñamos también, pues, ¿cachai? Y hay un enemigo ahí que está constantemente devastando. Hablábamos también de este carrete ahí en los lagos, nosotros defendiendo pequeños espacios de tierra y estos seres tan distintos a nosotros, disfrutando de su, ostentando sus niveles económicos por sobre las vidas. Y así no solo con cosas sutiles, bueno, no sutiles, pero como eso, sino que como con muertes, con vidas hermosas, valiosas, que también vienen cargadas de lucha desde las disidencias. Entonces, uf, un gran... Como que yo me acuerdo de Tehuel también, que todavía sí, está desaparecido, Cabri, también, como no olvidar, ya lleva mucho tiempo desaparecido, sí, no hay rastros de él, hay claramente una trata entre medio, como que igual no podemos detener latente esta historia, que es súper importante, como que ver que la gente desaparece y como que al Estado o no le importa, pues, o le conviene también. Sí, pues les conviene, yo creo que ahí todos estos fiscales gozan de todas estas cosas. Perpetuar la heteronorma, la hegemonía, ¿cachai? Perpetuarla en la sociedad, en el sistema, ya que el Estado no te puede castigar, que te castigue la sociedad, po. Es como esa un poco. Sí, pues, y lo avalan con estas mismas prácticas de avalar todo esto de la impunidad, le están dando espacio, pues, para que estos locos hagan lo que quieran, porque saben que no les va a pasar nada, pues, y quizás cuántas complicidades hay entre medios y estas cosas. Tiene que haber una mafia ahí entre medio, no puede ser tan al peo todo esto. Igual. Ah, y a propósito de eso, cabra, le corrieron el plazo a las cabras de la toma de fiscalía de Quillota, pues, para variar, pues, 2 años, conche su madre, sí. Para el 11 de abril le corrieron el plazo. Así de importantes son estas cosas para el Estado. Sí, claro, pues, así prioridad. ¿Para abril? Sí, pues, lo tenían el 14 de febrero, duraba 5 días, y a última hora así le avisaron a... que ya se corre porque tienen a una infancia, un adolescente preso, entonces como que es prioridad ese juicio, y que tienen a jueces en vacaciones, sí, ¿cachai? Que hay 4 nomás, entonces ellos con sus sueldos millonarios no dan abasto, ¿cachai? Pobrecito. Entonces, sí, pues, pobrecito. Sí. Las vacaciones de los huetas es más importante que la judicialización de la protesta, pues. Así que pasamos el dato para que en abril ahí apañemos. Siempre atentí, sí, sí. Ahí. Sí, todo el aguante ahí para las cabras, porque más encima la espera es súper nefasta, súper... Extenderse para un proceso. Claro, así que ahí todo el aguante, y ojalá que ahora sí que sea para que este ciclo se cierre por fin y ya se pueda dar y la como paso. Obviamente, claro. La solución para las 5 compañeras. Esa. Sí, eso, así tiene que ser. Atentí ahí entonces a las redes sociales, porque ya no va a ser ahora, sino que hasta abril. Esa, ya, pues, con todas esas informaciones nos despedimos, ahí con nuestro saludos. Corazoncito y nuestras guatitas revueltas, pero sí, saludos. Alaska, a Danto, a la Laura, a la vecina María, esa, a todas que nos escuchan, a las radios que nos retransmiten. Besitos en los cachetes. ¡Esa! Acuérdese, si llegó a la cola el lunes, repetición a las 12:30. También puede escuchar ahí y en Archive también, en Libre Archive, y Reverde. Todos los libros, el maratón de Libre y Reverde. Sí, escucha ahí todas las transformaciones que han habido de estos espacios. Somos muy libres y muy reverdes. Sí, hay cambios todo el rato mutando, y esa es la gracia. Esa, muchas gracias a nuestra invitada del día de hoy también, a la Fran, que nos estuvo acompañando. Gracias a ustedes. Eso, cariñas esa. Para todos. Cariñas, muchas cariñas a la Marta ausente ahí, que la extrañamos tanto, y como la extrañamos tanto, vamos a poner la cancioncita que ella nos dejó para despedirnos. ¡Miau! Besito. Sí, ahí esta es un swing gitano de la Taylor Méndez. Así que nos vamos con esa y nos escuchamos para el 69, pues, 69 Espacio Libre y Reverde. Se viene. ¡Yuhu! Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ay, mamá!